긴장하고 나오라 하는데 안 입만요. Te cuento que me invento, cuento una historia de amor sobre un barco que en tu puerto jamás en la vida ancló. Y me alivio de este luto con un buen vaso de ron, que se me quite el disgusto pa' controlar la situación. Ni tú bailas a mi ritmo, ni yo entono tu canción, esa rumba que en su día me ensartó a tu corazón. Cuando la llama no arde, es mejor abandonar. Tú en tu mundo, yo en el mío, y aquí no ha pasado nada. Y es que el día que me pierda no me vayas a buscar, porque me pondré las pilas y empezaré a disfrutar. Pero el día se resiste y no piensa en llegar, por eso yo me conformo con tener un día normal. Se nos rompió el amor de tanto usarlo. Ars antonomasia. Y esta historia que yo cuento no es nada singular, pues tener un desencuentro es más que habitual. Cada uno lo enmarca al compás del desamor, un adiós que desespera o a disfrutar la situación. Como un pájaro que vuela con su rumbo y precisión, que ya se acabó mi duelo, como siempre gané yo. Y es que el día que me pierda no me vayas a buscar, porque me pondré las pilas y empezaré a disfrutar. Pero el día se resiste y no piensa en llegar, por eso yo me conformo con tener un día normal. Vámonos todos para tablar.